Oye, yo sigo solo. Tú me conoces y yo te conozco. Si somos del mismo pueblo, no metas a nadie. No metas a nadie. Se trata de ser hombre. Esto es un duelo. 10 pasos, nos viramos y nos matamos. Cero, tú que brillas en el norte serás mía. Ilumina mis noches, dame fuerzas por el día. Estos tipos son locos, di que sonar como yo. Tienen que morir y nacer pa' después ver si tienes flow a great nigga. Yo tengo el libreta 50 gigas y estos huele bichos me dicen Goku pa' arriba. Enemigos ocultos, dejen la fantasmería. Si cuando ustedes iban hace tiempo que ya yo venía y tú lo sabes, pa. Este es el terror que tú tienes, ya sale Cocuyuela, tú estás abajo mientras yo suene. El príncipe sonando, así que guarde los nenes y frene la lengua que tienes, sabes que no te conviene. De una me dicen en los versos el grande y el ricacheón de los verdes, aunque esta gente demande, ande por la acera, porque en la calle es pa' camión y de canciones ya puedo llenarte como 10 pulmones. Pa' llegar a mí, no está nada fácil, enemis. Quieren guerra, pues ya vengan por mí, pa' matarlo. Esto es lo mío, esta es mi vida, así que el Señor decida si tengo que enterrarlo. Tírenme que yo sigo pa' arriba, y si por esa cosa de la vida tú quieres guerra, vamos a matarlo. Dime quién va a hacerlo como yo desde aquí al 2900. Talento más segura, la corona, este es mi tiempo, es mi momento. Jaime, así que recoge la maleta, hasta que no tenga 30 millones no estoy completo. Me encanta ponerme abrigos caros en la nieve y ando como vieja con la sombrilla, aunque no llueve siempre en sombra. Ya siento que estoy alérgico al sol, tanta letra en la sangre ya me ha hecho perder el color. Un caracol me dijo que tú eras siendo sabandijo y que en vez de hablar mal de mí tú hubieses mantenido fijo. Pero mi hijo dice que esto es para el que sale de cría. La buena soy tu socio, de la mala tu pesadilla. You can touch me, piquetes altos como Montana. Esta gente quiere guerra para pedirme featuring mañana. Mere pana, para estar donde estoy te hace falta ganas. Y un tema mío en la calle vale un cojón de lana. Te sana el oído como la cura al tecato. Y si la droga sonido, tú tuvieras siendo arrebato. Tú tuvieras siendo titubeo al escuchar mi voz. Coco Cuyo era para ti, para los que me conocen. Va a llegar a mí, no está nada fácil, enemis. Quieren guerra, pues ya vengan por mí pa' matarlo. Esto es lo mío, esta es mi vida, así que el Señor decida si tengo que enterrarlo. Tírenme que yo sigo pa' arriba, y si por esa cosa de la vida tú quieres guerra, vamos a matarlo. Va a llegar a mí, no está nada fácil, enemis. Quieren guerra, pues ya vengan por mí. Tú quieres guerra. Vamos a matarlo. Va a llegar a mí. Vamos a matarlo. Va a llegar a mí. Vamos a matarlo. Va a llegar a mí. Vamos a matarlo. Yeah. Este es Cocuyuela, el príncipe. Yo Jaime. Vamos a matarlo. Yo Mueca. Vamos a matarlo. Yo Jesús. Vamos a matarlo.